Con respecto al partido, fue un partido raro porque nosotros habíamos hecho una comparación de las estadísticas y era un equipo con el que teníamos mucha paridad en todo, tanto en triunfos, derrotas, empates, con puntos en todo el año, inclusive hasta los goles, mucha paridad a lo largo del año. Así que sabíamos que iba a ser un partido parejo. Pero bueno, no se dio tan así porque nosotros tomamos el protagonismo desde el primer momento y si bien tuvimos errores en defensa, también fuimos muy efectivos a la hora de atacar. Se dividió en esas dos facetas. Por un lado fuimos vulnerables y fuimos muy eficaces a la hora de atacar. Inclusive el primer tiempo nosotros nos ponemos 1-0, ellos nos empatan en una jugada curiosa y digo yo que el clic del partido fue el 2-1, que fue inmediato al gol de ellos, que muchas veces si no haces ese gol rápido se te complica. Y bueno, el segundo tiempo ellos al ir a buscar el empate se nos abrió el arco a nosotros y pudimos liquidarlo de contra. Inclusive podría haber sido mayor la diferencia. Por ahí nos vamos con un sabor dulce, pero también preocupado por la cantidad amarilla. Pero de cualquier manera, bien posicionado. Es un resultado que nos hubiesen dicho antes de jugarlo y hubiésemos firmado. Así que muy contento por este triunfo.